Hola a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy jueves 12 de octubre. Volvemos después de un pequeño receso que tuvimos y estamos acá muy contentos de estar nuevamente en este estudio. Estamos con formación completa y agradecemos a Don Fridor por el espacio que nos da en Radio Experimental. ¿Cómo están, cabros? Un saludo a toda la gente que nos escucha, a todas y a todos quienes escuchan. Hoy día, como decía Bene, 12 de octubre, nada que celebrar. Una fecha importante para nuestro continente Yayala. Además que lo vamos a estar abordando en algún bloque. Así que eso, saludo a todos los gente que nos escucha, ya sea por el dial 106.9 FM, para la gente de La Caro, de sus alrededores, y para la gente que se encuentra en otros lugares del mundo, pueden enganchar la señal online www.experimental.cl. Eso, saludando igual a toda la gente que nos está escuchando, que está ahí enganchada a la señal de Radio Experimental. Saludarle ahí, un gran abrazo a todos los radioescuchas, fieles audientes, como diría mi compadre Bene. Y también mandarle un saludo ahí a la gente que retransmite, a todos los espacios de contrainformación que están retransmitiendo este programa igual. Así que comenzar mandándole un saludo a las cabras y los cabros de Radio La Cumbia. A los chicos de la Radio Villa Olímpica. A la gente del Puerto, la Radio Placeres. A la gente de Rancagua, de Radio Manque. A la Radio Voz de Paine. A la Radio Quimchemapu, de la Araucanía. No, de la región de Los Lagos, perdón. A la Radio Conciencia de Rosario. A la Agencia de Noticias, que también nos sube los programas semana a semana. Territorio Inquieta. A los inquietos inquietas. ¿Y nos queda algo por ahí o no, Memo? Radio La Cumbia. Ya lo dijimos. Partimos en la tanda. 19 de abril. 19 de abril. Radio 19 de abril. Esa es la que nos faltaba. Así que eso, cabro. Este programa vamos a hablar de harta contingencia nacional e internacional, así que invitamos a toda la gente a que se pueda comunicar con nosotros al 22564-3848. También vamos a estar promocionando las actividades que se vienen en nuestra población. Así que eso, pues, DJ J. Locuaz, ¿cómo estamos? ¿Con un temita o no? Nos vamos con un tema entonces. Pues. Póngale DJ nomás. Play. Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Yeah, yeah. Contrató, dame bajo. Salando y contra boca, carajo. Arranca el costo, ya. No van a detenerme, aunque sepan dónde vivo, dónde mi cabeza duerme. Pueden controlarme, confundirme, indefenderme, pero no convencerme. No van a detenerme, aunque mis fuerzas mermen. Somos la miseria que se expande como un germen. La clase explotada cada lunes, cada viernes. Puedes deportarme, encarcelarme, pero nunca someterme. No vas a detenerme, son demasiadas leguas subterráneas como Verne. Puedes asesinarme, pero nunca detenerme. Somos la cara oculta de la luna, descendientes de un esclavo africano y de un mapuche, gente bomba. Ya no hay manera que nos puedan callar, aunque su frontera nos metan murallas. Suena la morena, vaya crema de la buena estalla en el cuaderno. Ninguna zancadilla, ningún policía puerco. No van a detenernos, penco. Libre yo vengo, aunque las leyes nunca se están hechas para un negro. Como un oasis en el desierto, hip hop lo nuestro. El boleto que me hace viajar a cualquier puerto. Welcome a mi ciudad, que también es la tuya. No van a detenerme ni en la aduana ni en patrullas. No van a convencerme, Ave María ni aleluya. Si andisito, prende el blon pa' que esto fluya. Bomba. Niño, mi rap no tiene normas, puro flow nota. No pueden detener lo que se mueve en el onda. Tierra redonda y no saben caminar. Es que declaro, ningún ser humano es ilegal. Vista fija en punto para caminar el borde. Mi fuerza de voluntad es mi pasaporte. Yo represento al barrio que resiste en mis consortes. Desde mi buena vista hasta la zona norte. Coge. No van a detenerme, aunque sepan dónde vivo, dónde mi cabeza duerme. Pueden controlarme, confundirme, indefenderme, pero no convencerme. No van a detenerme, aunque mis fuerzas mermen. Somos la miseria que se expande como un germen. La clase explotada cada lunes, cada viernes. Puedes deportarme, encarcelarme, pero nunca someterme. No vas a detenerme, son demasiadas leguas subterráneas como Verne. Puedes asesinarme, pero nunca detenerme. Somos la cara oculta de la luna, descendientes. Ya sabes dónde vivo y no pienso esconderme, nah. Ya no me para nada, el mundo dando cara yo me hice. Podrán cortar mis ramas, pero nunca mis raíces. No van a detenerme, así lo quise. Por el amor a mi población que me abriga en días grises. Es vana la rama de darle traba al que batalla desde temprano, sea en Santiago o en La Habana. No van a detenerme, pana, nada me empaña. Como un pensionado en Chile, un indignado en España. Alista la compostura estricta, literatura invicta. A tu censura pizca, la guerra dura, nula posibilidad de alcanzar esta flecha. Amulepe time, wey, shine. No van a detenerme nunca, malditos puercos, porque no pueden matar algo que ya ha nacido muerto. Solo soy una mente y un cuerpo, un homo erecto, y mi única virtud es que estoy lleno de defectos. Porque hay demasiada tele, comida mierda por toneles, los políticos jugando con tus cheles. Gente por ser famosa da lo que no tiene, porque el dinero no te cambia, solo demuestra quién eres. No van a detenerme a seres, te lo juro por mis nenes, por mis bombas y las mierdas que contienen. El amor de mi familia son mis bienes, mis hijos son mi Dios, por eso ni la muerte me detiene ya. Ando al pecho y sin pandillas y sin máscaras de gas. ¿Ah? No van a detener a Portavoz ni a la COSTA, nah. Te lo juro por el rap, si están listos pa'l cubano y pa'l chileno de verdad. Avisen si quieren más, avisa si quieren más. No lo van a detener, pero lo pueden intentar, de verdad. Por ahí pa' allá, mijo. Sigtronic, diles. No importa cómo. Antes de detenerme, América Latina, represento. Bueno, cabros y cabras, volvimos después de escuchar un tema de Raíces Poblas de NatoDA. ¿Tenemos un llamado? A ver. Tenemos un llamado, parece. Contesto desde acá, Javier, ¿no? A ver. Aló, buenas noches. Aló. Quiero aprovechar la oportunidad que ustedes dan para saludar a mi sobrino Luis Alberto, que hoy está de cumpleaños. Un saludo especial para él, con mucho cariño, de su tía Pati. Buena tía, muchos saludos también. Nosotros también nos queríamos sumar ese saludo a nuestro gran amigo Luis Alberto, Jaisí. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, aquí. ¿Aló? Oye, ¿cómo van estos? Ya, muchas gracias, chiquillo, ¿ah? ¿Eh? Gracias, gracias. Vaya, muy bien, muy bien. Muchas gracias por el llamado. Oye, contextualizar un poco, ahí la tía Pati que dijeron ustedes llamó para saludar a Luis Alberto Jaisí, el fundador. El fundador del programa Raíces Poblacionales. Raíces Poblacionales, ¿ah? El cabro que hace los murales en la población, los murales del día. ¿Dónde está el Che Guevara? Bueno, ahí nuestro amigo Luis Alberto, que venía de haberse pegado un viaje y llegó el 12 de octubre acá a Santiago. Así que saludos, Luis, que estén muy bien. Un día especial igual. Lleno, sí, como de significancias también. Y bueno, una de esas significancias para nosotros es también el cumpleaños de nuestro compañero Luis Alberto, ¿eh? Jaisí, así que un abrazo de aquí. Él siempre ha sido parte de este espacio, del programa, de la construcción de este espacio, así que de aquí le mandamos un abrazo grande y muy feliz cumpleaños, hermano, y nos estamos viendo más ratito. Bueno, como hablaba el Matías, es 12 de octubre, que para... El temita se nos fue. Perdón, Matías, ¿qué escuchamos? Eso, disculpe que lo haya interrumpido, hermano. Bueno, el tema que escuchamos es un tema que salió hace poco en tiene un videíto en YouTube y es de Randy Acosta, este rapero cubano, creo que es cubano, si no me equivoco, y junto con Portavoz hicieron este tema que se llama No van pa'l baile. Un buen tema, tiene un video bien entretenido en el YouTube, así que si lo quieren ver y no lo han visto, búsquenlo. No van pa'l baile, Randy Acosta, Portavoz. Sí. Oye, para eso, como iniciar la conversación de hoy en este programa Raíces Poblacionales, y en el contexto de que hoy es 12 de octubre, que es una fecha súper importante para América en general, que tiene que ver con la invasión europea, española a nuestro territorio, donde estaba donde vivían diferentes pueblos indígenas. Que fueron invadidos por Europa, España, Portugal, y que destruyeron toda la cultura que existía en ese momento. Y saquearon todo, Justamente por lo que decía el Matías, por, saquearon, es decir, ellos vinieron a América, ¿no?, a invadir y llevarse toda la riqueza, no solamente material, sino también a imponer su espiritualidad, su forma de vida, su cosmovisión. Las enfermedades. Y no fue algo pacífico, ¿no?, sino que fue algo impuesto a la fuerza. Y desde acá nosotros vemos como el resultado, nosotros somos como el resultado de todo ese proceso. Son muchos años atrás, no sé cuántos años específicamente son, así desde que llegó, desde la fecha que dicen que llegó Cristóbal Colón a América y todo, no sé específicamente cuántos años son, pero nosotros somos el resultado de todo ese proceso, y hasta el día de hoy se vive, y los pueblos indígenas, algunos lamentablemente dejaron de existir como pueblo, ya no hay muchas culturas que ya no murieron por culpa de esta invasión, y otros resisten, aún resisten. Antes fue la colonia española, también fueron los portugueses, y ahora en la actualidad son los estados que se crearon después de este proceso. Hablamos de los estados argentinos, chilenos, españoles, etcétera. Así que, como hago la introducción un poco para ver, puta, y nos cuenten ustedes también qué opinan en torno a esto, pues, cabrón. Y bueno, hay un par de conceptos o premisas que se vienen de alguna manera como difundiendo hace un tiempo, que me parece que son muy certeras al momento de describir el proceso que nos introdujo nuestro compadre Bene, que es que América Latina no fue ni descubierta ni conquistada. ¿Cierto? No, o sea, aquí no descubrieron nada, llegaron a irrumpir y a asesinar y a saquear, como decía el Bene, un territorio en el que ya existía organización, en el que ya existía una forma de vida que tenía mucha más, una relación mucho más, si se quiere, pacífica o una relación mucho más natural con el medio, con la naturaleza. Y llegan aquí a imponer una industria, una cultura, una maquinaria de destrucción y una forma de vida que finalmente, como decía el Bene, también terminó matando a mucha gente. Y eliminó a pueblos que en la actualidad no viven. Por ejemplo, lo que es el territorio chileno, en el sur específicamente estaban los Onas, que desaparecieron. Selknam. Exactamente, hasta el momento se conserva la cultura mapuche, los pehuenches, pero en reducido número en comparación con la gente, con los que vivían desde antes de la invasión española, y también está el pueblo aymará, los incas, y así. Claro, igual en el sur de Chile igual hubo también la invasión de otras colonias, de otros estados, de otros países que llegaron también de alguna manera a usurpar territorio avalados por el Estado chileno, que fueron en su mayoría alemanes, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, no es tampoco no es como un secreto a voces esto, que de repente no es tan conocido el tema del zoológico humano que se armó en Alemania producto de el secuestro de personas de origen en su mayoría Selknam, que se lo llevaron a Alemania para armar un zoológico humano, o sea, un espacio donde se exhibían tras las rejas estas personas, ¿no es cierto? Entonces también tiene algo muy así como tétrico igual la historia de cómo llega Europa a invadir América y finalmente a destruirlo todo. Yo estaba pensando en esta historia de larga duración, como dice ese historiador francés Fernand Brudel, de cómo la conquista se inserta en un proceso de transición hacia el capitalismo. Cómo, claro, la conquista es un hito importantísimo en la transición y posteriormente fortalecimiento del capitalismo. Porque en el fondo lo que provoca la conquista, o este mal llamado descubrimiento de América, es finalmente ampliar las redes de comercio, ampliar las redes de explotación y de saqueo de materia prima de otros lugares. Es decir, antes del descubrimiento de América Latina, las redes comerciales solo se circunscribían a África, Medio Oriente, Europa. Entonces con esto se descubre un nuevo continente, con lo que decía el Bene, lo que también nombraba el Matías, con este saqueo a las poblaciones, porque empieza primero una acumulación primitiva, un proceso de acumulación primitiva que tiene que ver con este saqueo de los metales preciosos, de luego de cómo se ocupa la mano de obra indígena, en el caso de Chile a través de la encomienda. Y tampoco hay que olvidar que esto también inaugura un proceso que tiene que ver con la esclavitud hacia América Latina, o hacia América en su conjunto en realidad, pues. Como también este descubrimiento, este continente, inaugura un proceso de crueldad humana increíble, así. No digo que antes no hubiera esclavismo, antes no existieran, pero yo recuerdo cuando uno se entera de los viajes que tenían los esclavos africanos a América, cuántos morían, claro. No sé, pues, hay el caso de una esclava negra que mató a su hija para que no pudiera seguir siendo esclava. Entonces inaugura toda esta historia de maldad, de horrores, que hasta el día de hoy persisten, pues. O sea, si uno ve también desde esta perspectiva de la larga duración, uno se puede dar cuenta que esos procesos que se inauguraron tanto de manera social, económica, cultural, simbólica, hoy en día siguen presentes. O sea, por ejemplo, el racismo es súper fuerte en América Latina aún hoy en día. O sea, hoy día en Chile es palpable, con el caso de nuestros hermanos y hermanas haitianas, porque son los que más se notan la diferencia. El tema de aún seguimos siendo el exportador de materias primas hacia los países desarrollados. Ahora somos mano de obra barata también, porque, no sé, pues, por ejemplo, con la desindustrialización del primer mundo, se lleva la maquinaria al tercer mundo. Y el caso emblemático son las maquilas en México. Entonces, en el fondo, lo que hace este descubrimiento azaroso es fortalecer este proceso de transición al capitalismo y darle una fuerza inusitada. O sea, hay autores, Silvia Federici plantea que, claro, si el descubrimiento de América no se hubiese dado, el capitalismo quizás no hubiese triunfado como modelo de desarrollo económico, etc. Pero yo quiero, para terminar un poco mi intervención, quiero hacer hincapié con esas persistencias históricas que existen. El racismo, la dependencia aún de Europa, cómo este Estado burgués, en el fondo el parentesco entre las familias que también venían de Europa, estas familias que finalmente son los dueños de la tierra, que despojan a los pueblos indígenas, que hacen desaparecer a los pueblos indígenas, y es como una primera oleada, claro, pues, de españoles, portugueses, pero después viene una nueva oleada que es como una neocolonización, pues. Lo que hablabais tú en claro. Antes, por ejemplo, los que son responsables de la desaparición de los Selknam no son precisamente los españoles dentro del proceso de conquista y colonización que llevaron a cabo ellos. Son los ingleses que llegaron a establecerse en la Patagonia, tanto que actualmente se llama Chile y Argentina. Así que yo pondría como énfasis en eso, en lo... Claro, de hecho así como que en ese proceso que estaba hablando el Memo, de la primera oleada que llega de Europa aquí a España, de alguna manera como que los españoles fueron, guardando las proporciones, fueron más respetuosos con los mapuches, por ejemplo, que el propio Estado chileno, cuando ya Chile se independiza. O sea, el establecimiento de la frontera del Biobío, quería decir de que hasta ahí nomás llegaba el territorio dominado por los españoles, y del Biobío hacia el sur seguía siendo territorio del pueblo mapuche. Cosa que después, con el mal llamado proceso de la pacificación de la Araucanía, que fue guiado y perpetrado por el Estado chileno, fue una masacre. Eso, compadre. No, uno de los nombres bien conocidos que fue parte de esa masacre es Cornelio Saavedra, creo que como el encargado del ejército que estuvo a cargo de la pacificación de la Araucanía. También a mí me gustaría agregar como que al final nosotros somos una mezcla, po. Vamos, lo que vivimos la actualidad. ¿Ah? Quilso. Claro, somos una mezcla de todo este experimento como de la invasión española. Tenemos sangre indígena, europea, también llegó gente de África, aunque digan que acá en Chile no hubo población afro. En el norte en el norte tenemos, por ejemplo, un grupo de personas que ha luchado porque se también se dé a conocer la descendencia africana en Chile, que se pudo mantener, ¿ya? Los esclavos llegaron acá también a nuestro país, a Chile, y al final esta mezcla, este mestizaje, estas personas que surgieron de esta invasión son que en un momento fueron los mestizos, los labradores, peones, que hablaba de Gabriel Salazar en un libro, los zambos, los mulatos, que al final eran los explotados, los que lamentablemente tenían que vivir y sufrir las consecuencias de este proceso, son los mismos que en la actualidad viven las consecuencias y son los pobres, pues. Sí, ¿ya? Somos los mismos. O sea, a eso es lo que yo creo que iba el memo también, y es importante que hagamos como hincapié y de repente profundizar un poco en eso, en la persistencia que de alguna manera seguimos viviendo. El tema del racismo, por ejemplo, no es casual, pues. O sea, no es una cuestión que sea porque ahora están llegando hermanas y hermanos haitianos aquí que se esté dando, sino que en algún momento también se dio con los mapuches, con gente de descendencia mapuche que tiene apellido aún, y que en algún momento mucha gente se sintió, la gente más que nada aquí en Santiago, había mucha gente mapuche que en la escuela se sentía de repente avergonzada porque todos te molestaban, ¿cachai? O sea, como que existe todavía esa idea de supremacía europea sobre los pueblos indígenas, y finalmente son los pueblos indígenas los que históricamente han sido dueños de la tierra. Y esa persistencia también se ve hoy en se ve históricamente en el sur, tanto de Chile como de Argentina, que hoy son territorio chileno y argentino, pero que era el Gualmapu. Es el Gualmapu aún. ¿Cachai? Y se sigue, y esa resistencia sigue persistiendo. ¿Y por qué sigue persistiendo? Porque se le sigue usurpando sus tierras, se sigue finalmente como en esta línea histórica de asesinatos, de usurpación, de robo. ¿Cachai? O sea, no sé, pues yo creo que por ahí va también, así como esta persistencia a la que habla el memo, que no es solamente una cuestión cultural, sino que también es algo concreto que tiene que ver con territorio, que tiene que ver con... O sea, no es casual que todavía se siga resistiendo en el sur y se siga con la misma fuerza peleando para recuperar las tierras, po. Y son generaciones y generaciones que han ido pasando, y si bien han querido culturalmente borrarlo, no lo han podido hacer, po. Rígido. Es sobre... Para mí también quiero poner énfasis en lo que decía el Matías y también lo que planteaba el Bene, que tiene que ver con esta idea o esta actitud de no reconocernos como mestizo. Estoy hablando en términos generales, yo sé que acá todos nos reconocemos como mestizo y sabemos que tenemos sangre indígena en nuestras venas, pero a nivel de sociedad, a nivel general, aún no nos reconocemos como mestizos, no reconocemos esa herencia, en este caso mapuche, por ejemplo, en el vocabulario, en las palabras. Y a pesar de ser una mayoría mestiza, aún no, tampoco tenemos la oportunidad de acceder a dirigir nuestras propias vidas. Siempre ha estado lo mismo en la altura y el resto de la población al servicio de ellos, explotando la madre tierra, etcétera. Y esto además después se va como sofisticando y se va robusteciendo con otros procesos. Estaba pensando, por ejemplo, en la ilustración, en la idea de la racionalidad, cómo eso pone en una suerte de jerarquía distintos saberes. Cómo infantilizamos, menospreciamos un saber que nace desde la relación estrecha con la tierra, y cómo eso también a nosotros nos ha afectado en distintos modos. Es decir, el cuerpo, nuestra relación intrínseca con la tierra, ya no producimos, etcétera. Entonces, lo bueno es que hoy en día se alzan voces, hay un proceso de reconocimiento, de autorreconocimiento, hay un proceso de valoración a una forma de entender la vida de manera diferente, y estamos hablando de muchos aspectos culturales, desde, por ejemplo, la cartografía. ¿Por qué los mapas se orientan hacia el norte? ¿Por qué los mapas representan la superficie terrestre de ese modo? ¿Por qué Europa aparece tan grande siendo que es ínfima, hermano? Sí. ¿Por qué África no aparece en su plenitud? Claro, aparece como del porte casi de África, Europa, y es pequeñísima, pues bueno. Entonces yo lo que invito no es solo a quedarnos, claro, hubo un genocidio enorme que tiene que ver, en primer lugar, con la guerra, con esta lucha, no sé, por la traición de Hernán Cortés en México, de Francisco Pizarro en Perú con el Imperio Inca, pero luego viene una oleada de muerte que no tiene que ver directamente con las armas o con la guerra. Las epidemias que traen, Europa devastó también a la población indígena, el sarampión, la viruela, mataron mucho más que las guerras. Entonces, como que a lo que voy es que veamos las persistencias, como hoy en día, esos 525 años que han pasado desde que Colón pisó tierra de América Latina, o de América en realidad, persisten hoy en día, pues, como el racismo, el colonialismo, la idea de colonialidad, etcétera, todavía persisten y están ahí en el diario vivir. No es que estén ahí, no, eso pasa en el sur. No, hermano, pasa aquí, ¿cachai? Pasa en no reconocer nuestras raíces africanas, como decía el Bene. Pasa por no reconocer en nuestra hermana o hermana haitiana un hermano. Si venimos de donde mismo, somos los mismos explotados, somos los mismos desposeídos, nuestros hermanos peruanos, colombianos, etcétera. O sea, primero esa invasión, ese saqueo, perpetuó una división imperturbable, creo yo, entre dominados y dominadores. Y luego viene toda esta oleada del proceso de independencia, que finalmente cambiaron de cara nomás y son los mismos. Claro, pero todo el rato desde esos grupos de poder que se generaron desde aquí, después de la independencia, siempre se está volteando la mirada hacia Europa igual. O sea, basta con mirar las construcciones de Santiago Centro, por ejemplo. O sea, que se llame Londres y París, esas calles, también tiene que ver con esa mirada y esa eterna mirada hacia Europa igual. O sea, se fueron de aquí, ya no tuvieron más control del territorio, pero siguieron gobernando en la cabeza de la gente. Y lo siguen haciendo aún. Entonces ahí hay que, una idea como para ir revisándonos también. Sí, ¿cierto? Hoy en ese contexto quería dar una noticia. Bueno, como la semana pasada no estuvimos haciendo el programa, nosotros estamos siguiendo el caso de Abel Guenumán, que es un mapuche que está preso por haber pegado a un traficante. Y el 1 de octubre del 2000 de este año, un centenar de mapuches amigos se juntaron afuera de la cárcel Colina 1 para impulsar la libertad del lonco Abel Guenumán. Se hizo un pequeño meeting, se hizo una robatoria mapuche, se compartieron palabras, mate, comida, y también se hizo un mural afuera de la cárcel, ¿ya? Y también, acá tengo otra noticia, espere, antes que se me olvide, del caso de Iglesias, que también hemos hablado harto. Para mañana 13 de octubre se verá la revocación de la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario. Y para el día 23 de octubre es el inicio del juicio de Benito, Pablo y Ariel Trangol y Alfredo Trancal, que ellos están recuperándose después de estar 115 días en huelga de hambre, pero Ariel Trangol continúa en huelga líquida como medida de presión hasta que se revoquen las medidas cautelares. Así que también es como... Sí, y en eso hay que estar aguja igual, porque ahí a más de 125 días... En huelga el Peñi que sigue. Sí, así que es como un poco contextualizar con el tema de la noticia de la invasión europea. La persistencia. Ahí se antes muestra. De irnos al tema musical, cortesía de nuestro compadre Javi Locuaz en los controles, quiero recomendar un reportaje. Ese es. Un reportaje que salió en el Desconcierto a propósito de la violencia hacia el pueblo mapuche y particularmente hacia la infancia y niñez mapuche, que está re bueno. Hay unos testimonios bien importantes, como para lo que decía el Matías, cómo se persiste en esta idea de saqueo, de colonialismo y etcétera. Nos vamos a ir con un temita, compadre Javi. Nos vamos con un tepita, cortesía de Javi Locuazo en los controles. Esto es Raíces Poblacionales. De la esquina a tu parlante. Confesarles con pudor, tuve un amigo adicto al plusvalor. No podía dejarla y se metía todos los días mucha plusvalía. El pobre tipo estaba hasta las manos, le chupaba la sangre a sus hermanos. Lumpen cruel y explotador, dependiente de la fuerza de trabajo y el sudor. Creciente de la tasa de ganancia. Familiar, te respeto y lealtad. Esta gente unida por la magia del rap. Eres mi familia y tú también puedes entrar. Hay espacio en la mesa, ven, te invito a pasar. Es tan familiar, un latido singular. Y sin duda en mi vida es un hecho especial. No fue al azar, ni tampoco ocasional. Fue el bombo y clap que sonaba fuerte en la ciudad. Y me trajo acá para poder cantar, entregando tu mensaje desde la magia del rap. Mi voz nació en la José María Caro. Y aprendí de rap en la PAC con mi amigo El Jarro. He visto historias de mi gente en desamparo, que se limpia una y otra de su cara cuando en ella hay barro. Somos vecinos y nos tratamos como hermanos. Si alguien cae al abismo le tendemos una mano. Entre nosotros no existe el desengaño. Respeto y lealtad es el tatuaje que llevamos. Son las cosas que llevamos, el destino nos unió. Dios me puso un equilibrio y se llama hip hop. Mi primer escenario fue en la Caro. Los invito a mi gente a unirse aquí en mi barrio. Familia de rap es lo que representamos. Recuerdo cosas de hace unos par de años, como la droga consumían a mis hermanos. Desde el interior al niño de 10 años. Fracaso de verdad de cada peldaño. Cuando subí cada ataque me tiraba pa' abajo. Después reaccioné, ya me importaba ni un carajo. Con bombo clap me lancé a rapear, dándome cuenta que a mi vida yo cambiaba. Más alegría me daba mientras crecía. Y sabes qué, esto me salvó la vida. Familiar de gente con respeto y lealtad. Familiar de respeto y lealtad. Esta gente unida por la magia del rap. Familiar de respeto y lealtad. Esta gente unida por la magia del rap. Esta es mi familia, donde se respira hip hop. La mejor compañía para tu día a día. Compartir la amistad, bombi clap, sabiduría. Estilo de vida, la junta real. Familiar te llamarían. Pacta ayer, porque el rap no es lo mismo que era ayer. Ganando no va a poder, ya esa es la que es. La caroba adelante, caminando a paso firme con un micro y un parlante. La vida cíclica, mística, rítmica, que más da. Con el Philip siempre prendimos en la pan. El villano está y tú también entras. Un millón de familias que solo viven rap. Y no es broma, golpe de rima que te deja en coma. R.A.P. te lo soluciona. Lo que reemplaza cualquier droga, lo que no entienden todos, pero que una cultura es un nuevo idioma. Esta familia es única y no en un igual. Nosotros nos apoyamos y eso no está nada mal. El rap nos unió y fue por unas razones, porque la música siempre estaba en nuestro corazón. En la JMC empecé como un MC. Y en la escuela me decían que como yo lo sé. Es muy fácil, porque la rima siempre ha sido ágil. Cuando freestyleo voy matando como Matrix. Dicen que soy especial y ya nadie me va a parar cuando me pongo a freestylear. Porque cada rima que tiro suena como un tiro, pa' que escuche mi fiel y real estilo. Rimas que prevengo pa' que escuche mi talento. Y lo siento porque escucho todo lo que dice el viento. Y no miento, este rap del corpulento no va con acento, pero suena bien pulento. Familiar de respeto y lealtad. Esta gente unida por la magia del rap. Familiar de respeto y lealtad. Esta gente unida por la magia del rap. Cabros, volvimos después de escuchar dos temas que puso nuestro DJ, Mac G, en Cigarro, en los controles. Mati, ¿qué escuchamos, por favor? Bueno, esos temas los dejó ahí programados Javier. Ahora tomé el control de acá. Así que, bueno, los temas que estamos escuchando, el primer tema que escuchamos se llama Plus Vadicción y está hecho por la agrupación argentina Las Manos de Filippi, junto con Anita Tijoux y Valentina Cook, se llama. Así que Plus Vadicción, muy buen tema, lo pueden buscar en el YouTube. Así que ahí para que le pongan oreja. Y el segundo tema que escuchamos es parte del trabajo que están realizando unos cabros y unas cabras aquí, vecinos y vecinas de la población José María Caro, que están realizando un taller. Los cabros y las cabras de Familia Arte Rap realizaron este tema que se llama Respeto y Lealtad, que es parte del trabajo que están realizando todos los sábados a partir de las 4 de la tarde en la sede vecinal, que está ubicada en Pío 12 con el 11 Sur, ahí a un costado de la escuela Bernardo Higgins. Muchas gracias, ahí nos ayuda ahí Guillermo Led. Así que un saludo ahí a la gente de Familia Arte Rap, muy buen trabajo, hay que sigan poniéndole bueno, cabros y cabras. Eso. Como para ir cerrando el tema del del 12 de octubre nosotros queríamos también dar a conocer que acá en Chile se hizo la marcha de la invasión española europea a Latinoamérica el día lunes 9 de octubre. Esta marcha era desde Plaza Italia hasta Chaurren por la Alameda. Tuve la suerte de ir a la marcha, fui con mi familia, con Nahuel y con la Daniela. Tuve que estar solamente un rato en la marcha porque a la altura del edificio Diego Portales, Metro Universidad Católica, ya habían empezaron a haber algunos incidentes, creo, no los vi yo, estoy hablando desde como de lo que pude percibir, y también empezó a funcionar ya el carro de lanzagua, fuerzas especiales y las bombas lacrimógenas, que es como lo que siempre ocurre en las manifestaciones acá en Chile, es como la tónica de siempre en Santiago de la represión que hay en torno a cualquier tipo de marcha que se haga en torno a cualquier demanda. Esta marcha está autorizada, había mucha gente y a diferencia de otros años que se hacía hasta el Cerro Huelén, que es el Cerro Santa Lucía, desde hace un tiempo atrás, la marcha ya no se hace hasta ese lugar, creo. Y esta vez hasta Chaurren, y por lo que yo vi, se cortó la marcha, mucha represión, después vieron barricadas. No sé si se pudo hacer el acto central con las palabras de algunas agrupaciones indígenas, pero eso más que nada. Y también agradecer a toda la gente que fue a esa actividad y que estuvo presente en una marcha que ya es como una de las como históricas que hay en Chile, con la del 11 de septiembre, el Día del Trabajador, y eso. No sé si quieren agregar algo, chicos. Recordar que hoy día también hubo una marcha en Temuco por las calles céntricas de esta ciudad, también llena de represión, de carros lanzagua, bombas lacrimógenas, etc. Y yo quería agregar una noticia, teniendo presente esto de las persistencias. Esta semana asesinaron a una joven comunicadora indígena del pueblo indígena Coconuco en Colombia. Entonces, como lo que decíamos en el bloque anterior, como esta persistencia hacia el asesinato, el despojo hacia los pueblos indígenas, no es algo que haya quedado en el pasado, no es algo que se haya acabado con este proceso de independencia, o mal llamado independencia. Así que ojo con estas persistencias, como decía el Matías. Cabras y cabros, bueno, vamos a cambiar un poquito de tema y nos vamos a ir, vamos a dar cuenta de una noticia que tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con cómo este concepto que algunos autores llaman narcocultura. Sin ir más lejos, hace dos semanas atrás, hace dos domingos atrás, hubo una edición de Informe Especial, este programa periodístico de Televisión Nacional, donde hicieron un seguimiento a Miguel Ángel Aguilera. Usted se preguntará quién es Miguel Ángel Aguilera. Bueno, este tipo es el alcalde de la comuna de San Ramón hasta hace muy pocos días, nada más ni menos que vicepresidente del Partido Socialista, Allende, sacúdete en tu cripta. Bueno, y este reportaje de la emisión de Informe Especial daba cuenta precisamente de los supuestos vínculos entre el alcalde de San Ramón y algunos narcotraficantes de la comuna de San Ramón. Bueno, a través de cámara oculta, a través de seguimiento, a través de petición de contratos, a través de la ley de transparencia, el equipo periodístico de este programa llegó a establecer estos vínculos entre precisamente el alcalde de San Ramón y algunos narcotraficantes del sector. Bueno, esto a través de la ley de transparencia, donde se pide los contratos, daba cuenta que, por ejemplo, uno de los tipos cabecillas de esta banda de narcotraficantes estaba contratado por el municipio para hacer mantenimiento de algunas multicanchas que hay en la comuna de San Ramón. Bueno, claramente ese trabajo no lo estaba haciendo, sino que más bien estaba en este negocio sucio, negro, que es el narcotráfico. Daban cuenta también de algunos funcionarios que, nada, mostraban, por ejemplo, a un tipo que tenía un automóvil Mercedes-Benz que costaba por lo menos 20 millones de pesos y tenía un sueldo de 700 mil pesos. ¿Cómo te alcanza a comprar un auto así? Bueno, y eso también abrió varios temas o dio pie para seguir un poco ahondando en esta figura del narcotraficante y la narcocultura que de algún otro modo se ha ido apoderando de nuestras poblaciones. Y claro, cuando vemos el vínculo entre traficantes y políticos, si bien puede sonar exagerado y también lo dio a conocer Informe Especial, hacer una comparación o una semejanza con lo que sucede en México, donde el maridaje, la relación es tremendamente estrecha entre los grandes grupos de poder del narcotráfico y los políticos. Para no ir más lejos, los 43 normalistas de Ayotzinapa son muertos precisamente por sicarios contratados por el narcotráfico, que el narcotráfico lo puso al servicio del alcalde, gobernador de la localidad donde desaparecieron los 43 normalistas. Sí. Oye, también yo quería agregar otra cosa que tal vez me estoy adelantando, Memo, que es que paralelamente a lo que había hecho el reportaje de Informe Especial, también habían sucedido algunas cosas en la población, la legua emergencia, que también están dentro de lo que es el tema del narcotráfico. Por ejemplo, la gente que no ubica un poco la legua está dividida en tres partes, y la parte que está intervenida y que es la legua emergencia, que es la que está cerca de Santa Rosa, que está como por la parte de Santa Rosa, que son unos pequeños pasajes, que está intervenida por el Estado con policía de punto fijo. Es decir, tú entras a la población por los dos lugares que uno puede entrar o salir, hay puntos fijos de carabineros, hay zorrillo, hay patrulla, y te hacen control de identidad, están armados y todo eso. Adentro de la legua también a veces están los del golpe con una micro. Y en ese contexto es que también ahí, desde parte de la iglesia, del cura de la población, se hace una denuncia de que había sido amenazado por traficantes del sector. La tercera amenaza que había recibido el cura de la iglesia de la legua, que queda muy cerca de la legua de emergencia de la Plaza Salvador Allende. Y también en esta semana hubo unas grabaciones de algunos vecinos de una intensa balacera que ocurrió en el sector. Y que es lo que a nosotros, por lo menos a mí, me sorprende mucho, que un sector es que está súper intervenido por la policía y por el Estado, con presencia fija de carabineros, que no carabineros de tránsito, no, estamos hablando de gente de fuerzas especiales o hasta del GOPE, yo creo, no han hecho nada. No se sabe la versión de carabineros, no se sabe cuánta gente hay herida, si hubo muerto, qué pasó con el conflicto entre las bandas, y si hay algún detenido o si se pudo comprobar quiénes eran los que están disparando. Entonces el tema del narcotráfico en los sectores populares y tiene que ver un poco con que hay una estrecha vinculación con carabineros, con los políticos. Tal vez no estamos al nivel de, como decía el Memo, de México, pero sí hay cosas que son muy obvias, que se mantienen con el tiempo y que podemos llegar a lo que ocurre en México, que son, por ejemplo, la vinculación, no sé, yo lo digo, de la policía de la legua, tal vez con las mismas bandas que están ahí en esa población, o también algunos políticos que buscan protección a través de bandas de narcotraficantes o bandas, no solamente traficantes, sino también bandas de sicarios, bandas que se encargan solamente de buscar de generar protección para que estas autoridades puedan hacer su negocio y ellos les pagan. No sé, Memo, ¿qué tú pensás? Complementar lo que decía Ibene, hoy día yo estaba averiguando cuántos años lleva intervenida la legua y me encontré que son más de 16 años. O sea, cuando tú pensás, más de 16 años es la vida de un joven que va en tercero medio. Entonces, claro, uno se pregunta por qué no hay resultados. ¿Por qué a pesar de esa intervención que hice el que describía Bene con fuerzas especiales, con carabineros, pacos de punto fijo, que controlan a todas las personas, que controlan a los automóviles? ¿Cómo no baja la sensación de inseguridad? ¿Cómo no baja la violencia? ¿Cómo no baja los niveles de narcotráfico en esta población emblemática de este país llamado Chile, emblemática para nosotros, para nuestra memoria social, para nuestra memoria popular? Fue una de las poblaciones que le dio cara brigio a la dictadura, donde también hubo una politización súper profunda durante el gobierno de la Unidad Popular. Y da mucha tristeza enterarse que hoy en día, a pesar de esos más de 16 años de intervención militar, porque lo hemos dicho, en el fondo hablar de intervención policial un eufemismo, si son milicos, pacos de milico, así con, no sé, con todos sus trajes súper grandes, que no se pueda terminar, y cómo eso también revictimiza a las personas que viven en la población, las vulnera aún mucho más, en el fondo, cómo está el poder de los narcos y está esta presencia también de los policías, pues como en el fondo hay una, ¿cómo decirlo? Como una doble humillación, una doble, a ver, bueno, después voy a controlar la palabra. Claro, un doble poder. Control, pues. Entonces hoy día el capellán del Hogar de Cristo, Pablo Walker, jesuita, bueno, los jesuitas en general tienen alguna idea un poco más progresista, hablaba salió un editorial en el Mercurio donde hablaba sobre la narcocultura, pues, y cómo esta narcocultura tiene un arraigo también en cómo está estructurada la economía en Chile. Él dice, la narcocultura avanza cuando se pagan sueldos que no alcanzan para comer, ¿cachai? De hecho, él dice, algunos creen que la forma de salvarse implica encerrarse más, poner más luminarias y rejas, llenar todo de carabineros, pero la represión del delito no desincentiva su reiteración, si es que no hay un trabajo de justicia restaurativa, de reparación de vínculos para vivir juntos. No podemos ahorrarnos ese trabajo si queremos paz. Entonces, ¿cómo la presencia de los pacos y la presencia del narcotráfico debilita también otra, la red de contención, la organización vecinal, etcétera? Porque los pacos finalmente, en su afán... ¿Cómo era, Matías? ¿Cómo era Matías? Venecinal. Mis redes. Las redes del Vene. Bueno, la organización de pobladores, porque en el fondo los pacos tampoco discriminan entre quién es traficante y no, pues si los pacos también están para poder. También no es casual, pues, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, también los vecinos de la legua, lo que decía el Vene, denuncian que no pueden dormir debido a una balacera que se extiende hace 4 días. Que tuvo como víctima a una persona y donde hay 3 heridos. Entonces los vecinos exigen en este sentido que se atienda la realidad desde una perspectiva integral. Es decir, desde la base, con las y los pobladores, y que hayan recursos para hacer procesos y no solo recursos circunstanciales que no logran los frutos que debieran lograr por su corto y dispersas formas de invertirlos. O sea, no hay un plan en el fondo de poder fortalecer a los pobladores y pobladoras, po. Pero sin embargo esto va mucho más allá, po. Por ejemplo, yo estaba leyendo un reportaje hoy día a propósito de lo mismo en radio.uchile.cl, que como título tenía narcocultura y consumismo. Y ese otro fenómeno también que lo hemos hablado harto acá, como en el fondo esta pata simbólica desde la cultura también cala súper hondo. Entonces dice narcocultura y consumismo, dos fenómenos que se toman la mano. Entonces, un estudio de la Fiscalía del año 2016 daba cuenta que 456 poblaciones en todo el país están expuestas a la forma de vida que establece la presencia del narcotráfico. 456 poblaciones, hermano. No es menor, si lo lleváis a un número de personas, deben ser ¿cuánto? ¿2 millones de personas? ¿3 millones de personas? ¿4 millones quizás? Entonces, nosotros siempre lo hemos hablado, yo lo hablo por ejemplo con mi mamá en la mesa, en el sobremesa, que claro, cuando uno ve a los cabros que se ponen a traficar, cuando ve a los cabros que salen a robar, etcétera, yo más allá, yo trato no condenarlo ni justificarlo, sino que comprender ese fenómeno, po. Y cuando uno se da cuenta que, no sé, pues el mall lo tenemos a 5 minutos aquí, ¿o no, hermano? A 5 minutos en auto, donde te muestran una vida de ensueño, pues, ¿cachai? Una vida de consumo, de poder acceder a una zapatilla, un smartphone, que vale, no sé, una zapatilla 100 lucas, 120 lucas, 160 lucas, y el sueldo mínimo no sube de las 250 lucas. Entonces, ¿cómo la televisión y la cultura del consumo también van de la mano con el narcotráfico? Si en el fondo el traficante también busca la opulencia, también sale con ese auto último modelo, con esas zapatillas caras, con las marcas top, hermano, Louis Vuitton, Gucci, Armani. Entonces, si no vemos por ese lado también de cómo inculcar valores de austeridad, ¿cachai? De no despilfarrar tampoco, no vamos a poder, porque, no sé, pues mira, dice, en este contexto se mezcla la sociedad de consumo con la sociedad excluyente. En este contexto aparece la oportunidad de tener hoy por la tarde la plata que tu padre no ha podido tener en un mes de trabajo, dice el mismo cura, Paulo Walker. Entonces, por otro lado está la capacidad benefactora del narco, como el narco también comienza a hacer un control territorial, ¿cachai? Que no lo hacen, no lo pueden hacer los pobladores porque no tienen el poder bélico, el poder del arma, no tienen el poder de la organización política porque estamos todos atomizados viendo películas y telenovelas turcas en la casa. Entonces, ¿cómo ese narcotraficante también se convierte en el benefactor que le paga el hospital a la abuelita, que le paga la universidad al cabro, ¿cachai? Entonces, finalmente el narcotraficante va haciendo una figura clientelar, ¿cachai? Da pa' favores, pero uno sabe que los favores tarde o temprano te los cobran, ¿cachai? Entonces, resuelve en ocasiones el narcotraficante resuelve problemas sociales que el Estado no afronta, ¿cachai? Entonces, lo que busca el Estado nomás, lo que ha hecho con esto, es aplacar los síntomas del narcotráfico y de la drogadicción en las poblaciones. Desde la doctrina de la seguridad pública, no desde la doctrina de la salud, de un plan integral que hablaban los pobladores de la legua, po. Entonces, lo que hacen ellos es ocupar, policial y militarmente las poblas, po. Y entonces ahí todos caemos en el mismo saco, porque yo voy caminando tranquilamente a mi pega y el Paco me pesca, me pide el control de identidad, me revisa la mochila, me humilla, man. Me humilla. ¿Cachai? Y finalmente la gente comienza a normalizar su presencia. Están los Pacos ahí, están los traficantes. Y eso conlleva lo que decíamos delante, el debilitamiento de la organización social. Ya sea a través de los Pacos, ya sea a través del narcotráfico. Entonces tú decís, ¿el poder quiere que termine el narcotráfico? Sí. Oye, está buena la conversa, Memo. Así que podríamos irnos con un tema para después cerrar el tema del narcotráfico en las poblaciones y sus redes con la policía y los políticos. Así que, Matías, nos vamos con un temita, guacho, y continuamos con el temita y raíces poblacionales. Póngale play. Yeah.

y que se realizó a lo largo de todo Chile. Esto fue el día viernes 29 y 30 de septiembre y domingo 1 de octubre, donde se hacía una pregunta si estaba de acuerdo con la AFP o no estaba de acuerdo con la AFP. Se hizo a lo largo de todo Chile en distintas comunas. Y acá tenemos los resultados. Más que nada queríamos como darlo a conocer. Por ejemplo, en la votación en línea, la gente que sí estaba con la AFP fueron 11.684 personas, que corresponde al universo de la gente que votó, al 2,80%. ¿Ya? Los que no están de acuerdo con la AFP fueron 403.142 personas, que corresponde al 96.53%. Nulo hubieron 745, que corresponde al 0,18%. Blancos hubo 1.906, que corresponde al 0,46%. Y por internet votaron 417.477 personas. La votación presencial, la que lo que significa la gente que fue a los distintos puntos que había en las distintas poblas y comunas, la gente que votó ahí, la que estaba de acuerdo con el sistema AFP, fue de 5.563 personas votaron a favor de la AFP, y eso corresponde al 0,97% del universo de la votación. Y los que no estaban de acuerdo con la AFP fueron 558.177 personas, que corresponde al 96,91%. Nulos hubieron 4.435, que corresponde al 0,77%, y blancos fueron 7.823, que corresponde al 0,36%. El total de la gente que participó de forma presencial fue de 575.998 personas. Entre ambos, juntando la votación en línea y la votación presencial, los resultados fueron los siguientes. Los que están de acuerdo con la AFP fueron 17.247 personas, que corresponde al 1,74%. Los que no están de acuerdo con la AFP, juntando los ambos resultados, fueron 961.319 votantes, que corresponde al 96,76%. Nulos hubieron 5.180, que corresponde al 0,52%. Blancos 9.729, que corresponde al 0,98%. Y votaron en total, en este plebiscito no AFP, 993.475 votantes. Casi un millón de personas votó en un plebiscito hecho por organizaciones sociales, a lo largo de todo el país, de manera voluntaria. Estaba la gente a cargo de los puestos, la gente se acercó. Por ejemplo, acá en Lo Espejo hubo tres puestos de votación el día domingo, uno en la estación de trenes de Lo Espejo, otro en Santa Anita con Ferrocarril, que le mandamos un saludo a Carlos Chico, que nos prestó un lugar en su puesto en la feria, acá en La Caro, y también hubo uno en Salvador Allende con Avenida Central, sectores donde se acercó mucha gente. Estuvimos presentes nosotros como Raíces Poblacionales, ayudando a la coordinadora NOMA FP, específicamente a Construyendo Dignidad, que es la organización que estaba como a cargo de esto, y a la Zona Sur NOMA FP. Y estuvimos ahí, vimos como que había harta convocatoria, la gente se acercaba, daba su opinión en torno al sistema de pensiones, y había un descontento masivo. Sabemos que los medios de comunicación salió muy poco, no se le tomó en cuenta a este plebiscito, se invisibilizó, porque saben lo importante que es la demostración de fuerza que se hizo a través de esta votación, porque en un plebiscito vinculante no se va a cambiar la AFP con esto, pero sí es una forma de dar a conocer que hay un millón de personas a través de este plebiscito, yo creo que muchas más, que no están de acuerdo con la AFP. Y dar a conocer también los resultados de acá en la comuna de Los Espejos, que en Los Espejos votaron 1.476 personas y contra la AFP estaba el 99.7%. Ya caleta, así que eso, cabro. No sé si quieren agregar algo en torno a la AFP o pasamos a dar algunos datos por el tiempo ya que se está acabando. Nada, pues compadre, que sacaron más votos que el Frente Amplio, más votos que las primarias de la nueva mayoría, más votos que la primaria de Chile Vamos. Ahí está, cuando es algo que le interesa a la gente, que la gente realmente está preocupada, se nota que la gente asiste a dar su impresión y voto acerca de las cosas. Oye, yo antes de seguir, quería mandar un par de saludos a la gente que nos está escuchando. Bueno, a Yerba Mala, una amiga, una fiel audiente, como dice mi compadre Bene. Bueno, va a bailar la Yerba Mala. Una pirinola, hermano. Una pirinola. Espero haya hecho uso de la invitación doble que se ganó hace un par de semanas atrás a ver la obra de teatro Bárica. También un saludo a la Beba, que nos está escuchando también. Saludo, y un saludo a nuestro compañero Chalo, de la señal 3 de la Victoria, que estuvo de cumpleaños, no sé si ayer o antes de ayer, así que un saludo grande. Oye, compadre Bene, yo antes de pasar a los datitos, y yo creo que nos podemos pasar un poco de tiempo, Mario, ¿no? ¿Qué decís? Un poquito. Bueno, no quiero dejar pasar la muerte de Joan, nuestra hermana haitiana, que murió en una circunstancia súper confusa. No hay, bueno, finalmente como el informe legal de la autopsia dio cuenta que murió de hepatitis fulminante. Sin embargo, los sucesos que rodean su muerte son sumamente xenofóbicos, racistas, de una humillación tremenda a la humanidad de cada persona. Para recordar un poco y contextualizar, un tipo inescrupuloso, como esos cientos de miles que hay en este país, le hizo el cuento del tío, le robó su cartera, donde tenía su documentación, la de su pareja y la de su hija, además de un teléfono de smartphone y algunas pertenencias. Y Joan, en la desesperación, le dejó su guagua de 2 años, si no me equivoco, Bene, 1 año, 2 años, se la dejó un guardia, porque dentro de su cultura un guardia representa también una autoridad, y salió persiguiendo a este tipo, y cuando no pudo darle alcance, se devolvió y se encontró con carabineros, se encontró con los periodistas, quienes en vez de averiguar, traer un traductor y saber qué estaba pasando, la enjuiciaron de manera determinante, y finalmente esto tuvo como resultado que su hija fue quitada por el Sename, esta institución que está tan cuestionada, que tantos abusos y vulneraciones ha perpetrado durante su tiempo de existencia, y a ella la llevaron a la cárcel. Y bueno, hace un tiempo atrás, hace muy pocos días, un par de semanas quizás, Joan comenzó a golpearse en la cabeza y la derivaron al hospital, y luego de eso falleció. Se hizo se congregó gente en la Plaza de Armas con vela, con cántico, exigiendo justicia para Joan, pero también exigiendo a cada uno de nosotros, a cada una de las personas que a diario convivimos, nos topamos con nuestras hermanas y hermanos haitianos, a ser más solidarios, a prestar una mano, dar una sonrisa. Cuando, no sé, una hermana o un hermano haitiano están desorientados, prestarle ayuda, hermano, así, qué calle andáis buscando, dónde te bajáis, etcétera. Son gestos mínimos que de verdad ellos lo van a agradecer de una manera enorme. Y por último, Bene, para terminar esta vuelta de popurrí, bueno, como ya todos deben saber, Cataluña ha iniciado un proceso de separación e independencia de España, y esto ha tenido varios ingredientes interesantes. La monarquía, para empezar, aún que tengamos a monarquía, me parece tan anacrónico, tan fuera de lugar, así después como volver a la Edad Media, así como... Bueno, la monarquía española y su rey Juan Carlos y el príncipe no sé cuánto, Felipe parece que se llama, ¿no? Han hecho alarde de cómo Cataluña se va a separar, etcétera. Bueno, por otro lado, analistas sostienen que España no desea la separación y no aceptar esta separación de Cataluña, porque Cataluña representa un porcentaje altísimo y significativo del Producto Interno Bruto. Cataluña es una zona industrial de España, etcétera. Pero más allá de eso, yo quiero comentar solo la actitud que ha tenido algunas personas en relación a esto, así como, y principalmente, como compararlo con una colonia, hermano. ¿Cachai? De que esto es igual, a propósito del 12 de octubre, que es igual a la subyugación que ejercía España con América, que ejercía Portugal con los territorios que hoy día constituyen Brasil. A mí me parece que la comparación es forzada, fuera de lugar y poco consciente y empática. O sea, lo que sufrieron las poblaciones indígenas de la Yala principalmente no se compara ni en un ápice a lo que está sucediendo hoy en España. Si bien han sido golpeados por la policía de España, han habido heridos, etcétera, yo les digo, no se vengan a comparar con el proceso de descolonización tanto de América como de África, que costó millones de muertes. Eso nomás compare bene. Ahora pasemos a los Tata Show. Chiquillo, el día jueves 19 de octubre a las 20 horas hay una tocata que va a estar Caída Libre, Marcel Duchamp, Pirómanos del Ritmo y Tiempo Crucial. Esto va a ser en Matucana 100, Estación Central, a las 20 horas. Están todos invitados. Después de escuchar Raíces Poblacionales, ¿algún dato, Matías? ¿Memo? Yo tengo varios datos, hermano. Vamos a empezar. Chacún Solidario en el espacio El Sindicato. Esto va a ser un almuerzo solidario en apoyo a los cuatro Peñi y sus familias que tuvieron en una larguísima huelga de hambre que aún continúa uno de los Peñi Trangol. Si no me equivoco, Benito, Mati, puede ser o no. Benito Trangol, que aún continúa, ojo, que ha pasado viola eso. Bueno, el domingo hay un Chacún Solidario. Esto es a partir de las 13 horas y esto queda en Maipú 424, pleno centro de Santiago, barrio Yungay. Otro datito, esta otra semana, entre los días 17 y 19 de octubre, se va a desarrollar el primer encuentro nuestro americano de autoeducación popular. Esto se va a desarrollar en la UNCE, el ex pedagógico, que queda en Avenida Grecia, con Macul, o Macul con Grecia en realidad, Macul con Grecia, me corrige acá el jefe Bene. Y va a tener tres líneas de desarrollo: investigación militante, pedagogías críticas y autoeducación popular. Va a ser todo el día, el programa anda circulando en el evento de Facebook que han compartido los organizadores. Otro datito para que vaya agendándolo, en la próxima semana se va a dar la cantata por Clotario Blest, que esto va a ser el viernes 20 de octubre en el Museo de la Memoria y Derechos Humanos, que yo creo que está mal puesto eso de Derechos Humanos porque llega hasta 1989 y ahí como que después no hubieran violación a los derechos humanos, etc. Pero bueno, una buena instancia para ir a ver una cantata que además releva y resalta la figura de Don Clota, grande Don Clota. Esto es a partir de las 8. Yo les recomiendo que llegue tempranito porque tengo la intuición de que se va a llenar y repletar. Y por último, hermanito mío, encuentro deportivo por las y los que lucharon y siguen luchando. Esto va a ser un campeonato de fútbol, de baby fútbol, que se va a llevar a cabo el día 21 de octubre, para que lo vaya agendando, desde las 10 de la mañana. Va a haber un hexagonal con equipos de varones, va a haber un hexagonal con equipos de mujeres, y también va a haber oportunidad para, si se da, equipos mixtos. Esto va a ser en la cancha Salón Multiuso, en Estación Central, que yo tengo la impresión que en el espacio El Elefante Blanco, creo yo, que ahí debe ser. Pero también está el evento en Facebook, así que la gente lo puede buscar. Y bueno, el mismo día también hay otro evento muy interesante que se llama Derroca al Sistema, que también va a ser el sábado 21 de octubre a partir de las 12 horas y esto va a ser en la población Pablo de Roca, en La Pintana. Para ser más exacto, calle Padre Hurtado 13188, calle Padre Hurtado 1388, y van a hacer un lanzar el libro Estilo de Masas de Pablo de Roca. Es un relanzamiento en realidad que está a cargo de la editorial Kimantú, que hace rato viene sacando varios textos de Pablo de Roca y rescatando su figura dentro de la literatura, sobre todo de esta época como cincuentera, ¿o no, Mati? Como con Nicomedes Guzmán, Manuel Rojas, etc. No vamos a nombrar al otro de Isla Negra, ¿para qué? Van a ver Taller de Tincus, de conmovisión mapuche y de muralismo, y también van a haber recopilación de fotos de la población Pablo de Roca, así que la gente para que vaya lleve su fotito, y va a haber una feria de organizaciones. Eso, compadre Bene. Oye, usted tiene los datos de lo que se viene en La Caro. Claro, el día 29 de octubre hay una radio abierta donde se va a difundir las actividades que se van a hacer en noviembre, que tienen que ver con la matanza de nuestra población José María Caro. Esto va a ser a las 12 del día en Salvador Allende, en la Plaza Salvador Allende, donde se coloca la feria. El día 4 de noviembre va a haber una jornada muralista. El lugar donde se va a pintar va a ser desde Avenida Central con Acapulco, por la calle Acapulco hasta Ferrocarril, donde está la estación de tren Los Espejos. Diferentes murallas de casas de los vecinos y también algunas escuelas, etcétera. Esto es desde las 10 de la mañana, nosotros vamos a estar desde las 8 de la mañana ahí, pero durante todo el día van a estar pintando diferentes agrupaciones muralistas, grafiteros de Chile. Esperamos que se concrete la gente que viene desde afuera de Chile y también gente que viene fuera de Santiago. Y el día 11 de noviembre es el acto político-cultural que se va a realizar en la Plaza Salvador Allende, que queda en calle Monterrey con la calle Salvador Allende, a frente de la iglesia San Pedro Pescador. El acto político cultural que va a tener una feria de organizaciones, van a haber algunas bandas en vivo. Está la Plaza del Puma confirmado, va a estar Paris Valenzuela, que también ha estado acá en La Pobla y ha estado en Raíces Poblacionales, Perrolé. Y se ríen los cabros. Y también hay una marcha por la población ese día. Después, dentro del cronograma que lo vamos a seguir en Raíces Poblacionales, hay una marcha por la población con grupos de bailes que van a bañarnos. ¿Y qué más? Exposición de fotos, olla común. Y eso, po. No sé qué más agregar para ese día, ¿no? Gratis, desde las 3 de la tarde en adelante. La gente ha venido ya anteriormente a las actividades que hacemos en La Matanza y esperamos que ese día también llegue la gente y que se pase el dato, y lo esperamos a todos y a todas para que lo pasen bien. Compadre Bene, dos cositas antes de irme. Que la gente prepare sus cuerpas, que aceite las articulaciones WD-40, que en noviembre tenemos fecha en La Maestra Vida, para que vayan a bailar. Prontamente vamos a sacar el flyer a difundirse, a circular, y les vamos a dar de manera exacta la fecha en que nos prestaron la maestra para hacer para reunir fondos precisamente para la conmemoración, y también para algunos procesos que queremos llevar a cabo en La Pobla este otro año. Y para ir cerrando, compadre Bene, antes de despedirnos, quiero mandarle un saludo a nuestro compadre Nicolás Collao, que el día de hoy, al igual que Jaycee, está de cumpleaños, así que un fuerte abrazo, compadre Nico, ahí desde Raíces Poblacionales y desde La Caro. Así que eso, pues, cabros, aprovechemos de despedirnos, mandarle saludos a toda la gente que nos escucha, a Don Floridor, a Luis Alberto, alias Jaycee, por su cumpleaños. Lo esperamos en mi casa, que se porte bien. Y esto, Raíces Poblacionales. Compadre Bene, disculpe, compadre Bene, puedo mandar un agradecimiento. Sí. Quiero agradecer a cada una y a cada uno de los que asistieron y los que apoyaron a la completada solidaria que se hizo el sábado pasado a beneficio de la operación ocular de mi abuelita, y en especial a todas aquellas amigas que se manifestaron y hicieron su aporte de manera interna. Así que muchas gracias, cabras, se pasaron. Así que eso es, Raíces Poblacionales. Nos vemos hasta el otro jueves. Chaito nomás.